El IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Y bienvenidas a Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que se queden con nosotros y nosotras en Sonidos Incluyentes, porque el día de hoy estaremos platicando sobre la cartilla de derechos de las víctimas de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género. Escuchamos Ritmo Internacional del grupo Instituto Mexicano del Sonido, quien en su música hace una mezcla de folclore, electrónica y hip hop. En junio de 2015, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas presentó la Cartilla de Derechos de las Víctimas de Discriminación por Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género, que además de ser una herramienta informativa, proporciona insumos para que los servidores y las servidoras públicas brinden herramientas y atención específica para la población LGBTTI. Este día, tenemos el gusto de que nos acompañe en el estudio Ana María Suárez Valencia, directora del Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, creadores y creadoras de la Cartilla de Derechos de las Víctimas de Discriminación por Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género. Ana María, buenas tardes, bienvenida a Sonidos Incluyentes. Buenas tardes, José Luis. Antes de iniciar con la entrevista, les invitamos a que nos acompañen para escuchar la información que la producción nos preparó con relación al tema del día de hoy. ¿Nos acompañas, Ana María? Con mucho gusto. Vamos a escucharla. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Por la igualdad, cartillas de derechos de las víctimas de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género. En atención al reconocimiento de la violencia que existe en el país hacia la población LGBTI, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAP, junto con el colectivo Diferentes, crearon la Cartilla de Derechos de las Víctimas de Discriminación por Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género. Esta importante herramienta surge de un diagnóstico sobre la grave discriminación que sufre la población LGBTI. De acuerdo con la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, entre 1995 y 2013, en México fueron asesinadas 887 personas de esta población. En la cartilla se puede encontrar una explicación clara y sencilla sobre la manera de defender los siguientes derechos: igualdad y no discriminación, básico para el ejercicio de todos los derechos humanos. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre los que se encuentran educación, trabajo, seguridad social, protección a la salud, vivienda adecuada, derecho al agua, a la cultura, al medio ambiente sano, al deporte y a la actividad física. Derecho a no ser privado o privada arbitrariamente de la libertad. Este derecho es fundamental porque gran parte de las detenciones de la población LGBTI se dan a partir de prejuicios y estereotipos. En la cartilla también encontrarás los pasos a seguir en caso de una detención arbitraria, un glosario con términos muy importantes y datos relevantes sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia, además de un directorio de instituciones a las que puedes acercarte en caso de que se te viole algún derecho. Consulta la Cartilla de Derechos de las Víctimas de Discriminación por Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género en la página de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es www.ceap.gob.mx. Tu opinión suena. Recuerda que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También te invitamos a visitar la página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos, además de que podrás escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Estamos en el estudio con Ana María Suárez Valencia, directora del Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien nos platicará sobre la Cartilla de Derechos de las Víctimas de Discriminación por Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género. Ana María, buenas tardes, nuevamente bienvenida a Sonidos Incluyentes. Gracias, José Luis. Ana María, cuéntanos, ¿qué es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? Mira, la Comisión es la institución que ejecuta la Ley General de Atención a Víctimas. Esta ley se promulga en el 2013, la Comisión se crea en el 2014 y básicamente lo que la Comisión está haciendo es velar por la atención que se está brindando en diferentes ámbitos para las víctimas, básicamente de violaciones de derechos humanos y de delitos federales en el caso de la Comisión Ejecutiva. Ana María, entonces, esta comisión surge a raíz también de la reforma en 2008, en donde se reforma la Constitución y se incrementa un apartado para la atención a las víctimas específicamente. También, claro que sí, cuando se promulga, te digo, en el 2013, la Ley de Víctimas, okay, se incluye todo lo que tú estás comentando, ¿no? Qué interesante, Ana María. Ana María, ¿y por qué la necesidad de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas realice una cartilla tan interesante como esta que tengo en la mano, que es la Cartilla de los Derechos de las Víctimas de Discriminación por Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género? Gracias la pregunta, José Luis. Mira, cuando se crea el programa de atención a víctimas, que es el que rige a las acciones de la Comisión Ejecutiva, se hace junto con la sociedad civil y con grupos de víctimas. En este sentido, nosotros tratamos de recoger todas las demandas, todos los pendientes que tenían estos grupos, uh-huh, y por supuesto entre esos estaban los pendientes de la población LGBT, donde nos hacen de manera muy clara saber que hay varias necesidades en este sentido cuando, en el caso que a nosotros nos corresponde, cuando son víctimas de diferentes delitos o de violaciones a derechos humanos, particularmente el tema de la discriminación, en una gran cantidad, una gama interesantísima y muy triste de violaciones, ¿no? Claro, Ana María. Además, qué importante que esta cartilla ya contemple como un tema de discriminación la orientación sexual. Sabemos justamente que con la reforma en 2011 que tuvo el artículo primero constitucional, se estableció claramente incorporar el tema de la orientación sexual como una de las discriminaciones que anteriormente, sabes, no se venía dando. Y qué interesante que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lo haya tomado en esta cartilla. Y, Ana María, ¿qué podemos encontrar dentro de esta cartilla? ¿Cuáles son los derechos que ustedes consideraron importantes o necesarios para que la sociedad civil los conociera y los pudiera disfrutar? Mira, la cartilla está organizada de la siguiente manera. Tratamos de ir como desde los derechos, todos los derechos son fundamentales, sin embargo, quisimos ir como desde los más generales. El tema de el derecho a la igualdad y a la no discriminación, que como bien dices, está plasmado desde el 2011 en nuestra Constitución, Y además es un tema muy que aparece mucho en varias investigaciones que se tienen, en particular también una que hicimos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el tema de la discriminación en varios ámbitos, ya sea en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la educación, en salud, en personas privadas de su libertad, en prácticamente todos los ámbitos aparece el tema de la discriminación. Entonces, nos parecía muy importante que la gente en principio supiera, no solo me refiero a la gente de la población LGBT, okay, sino en general a la población. Claro. A toda la población tiene que saber con toda claridad qué significa este derecho a la igualdad, qué significa las diferentes expresiones de discriminación. Se había hecho anteriormente, por supuesto, algunos estudios sobre cuáles son las actitudes que resultan ser discriminatorias por la orientación sexual, pero no teníamos claro qué pasaba con las personas que la vivían, ¿no? Entonces, sí era muy importante que las personas supieran qué significa y en dónde puede ser discriminado y cuáles serían las expresiones. Y como bien lo comentas, es importante que no solo la población conozca estos derechos, sino también la sociedad en su conjunto para que pueda respetarlos, ¿no, Ana María? Por supuesto. Muchas personas piensan que es un tema como, incluso llegan a pensar que es un tema cultural, ¿no? Y pues bueno, me parece que es importante empezar a romper estos mitos y saber que los derechos son iguales o deberían tener las personas del mismo acceso de manera igual, independientemente de cualquier cosa. Ana María, ¿te parece que vayamos a un corte de estación y ahorita que regresemos nos sigues hablando sobre todo el contenido de los derechos que esta cartilla de derechos de las víctimas de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género tiene? ¿Te parece? Claro que sí, José. Gracias, Ana María. Pues vamos. Soy José Luis Gutiérrez, estamos en Sonidos Incluyentes. No le cambien, regresamos en un momento. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. Visita www.asilegal.org.mx. ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Somos víctimas de un estado confiscado, con un gobierno involucrado en las ganancias del narco. Es una nación podrida con la población herida. México, México, México, México, México, es México, México, ra, ra, ra. Escuchamos México del Instituto Mexicano del Sonido, una agrupación de música electrónica. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y platicamos con Ana María Suárez Valencia, directora del Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien nos está hablando sobre la cartilla de las víctimas de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género. Ana María, antes de irnos al corte, nos estabas contando sobre los derechos que contenía la cartilla. ¿Podemos continuar con estos derechos? Con mucho gusto. Te comento, José Luis, rápidamente. Está claramente marcado que todas las personas de la población LGBT, por supuesto, tienen derecho a la salud. ¿Y por qué mencionar el tema de la salud? Quiero comentarte que en la investigación que realizamos del año pasado, se queda claramente establecido que 6 de cada 10 personas de la población LGBT señalan que no hay servicios de salud especializados para ellos. ¡Guau! Wow, un gran número. Más aún. Incluso en 2016, algunas personas refieren haber sido obligadas a tomar medicamentos, tratamientos o procedimientos médicos, o incluso fueron privados y privadas de su libertad en centros de salud por su condición LGBT con esta idea, entre comillas, de curarlos de su orientación, ¿no? Entonces, Ana María, ¿y este número, estos números, cuánta población entrevistaron? Fíjate que tenemos datos de 20 estados de la República. Okay. Pudimos entrevistar cerca de 500 personas de la población LGBT. Aquí es importante hacer un paréntesis, no es fácil hacer este tipo de investigaciones, no son personas que tú puedes encontrar en un centro comercial claramente identificadas, claro. ¿Me explico? Entonces, total. Tiene algunas dificultades de este tipo de investigación, pero logramos hacerlo de la mejor manera y con una gran metodología. Qué interesante. Otro derecho importantísimo es el tema de la educación. Esto me parece que llamó mucho la atención. El 70%, 7 de cada 10 personas entrevistadas, fueron discriminadas, particularmente en la secundaria. Entonces, estamos hablando de no un número menor de personas, pero además, no solo fueron discriminados en la secundaria, sino que también se refiere que los lugares, los espacios donde más se discrimina, no solo es la escuela, sino también el hogar. Claro. Básicamente por los padres y madres, hermanos. Y justamente ayer en la noche recibía yo un mensaje muy triste. Un chico en Mazatlán acaba de ser destrozado la cara por un señor porque el chico estaba defendiendo sus derechos como población LGBT. Mm. Y parece ser, no me quiero adelantar, pero hay una línea de investigación que apunta a la familia. Ya. Nada más lo dejo así como al margen, pero terrible. Sí me parece importantísimo que podamos, y estos espacios yo celebro muchísimo para que podamos seguir trabajando al respecto. En el tema del trabajo, por ejemplo, las personas LGBT refieren, solo la mitad creen que reciben el mismo trato que las personas heterosexuales, imagínate. Ya. Y la otra mitad dice que necesariamente han sufrido algún tipo de acoso, hostigamiento, algún tipo de violencia en este sentido, ¿no? Uh-huh. En el tema de la seguridad social, 8 de cada 10 personas LGBT ya casadas no pueden tener afiliada a su pareja a ningún tipo de seguridad social. Hemos escuchado lo complicado que es y hasta dónde han tenido que llegar las parejas para poder tener afiliada a su cónyuge, a su, claro, pareja, y ya estando casados, ¿no? Uh-huh. En el tema de la seguridad personal, me parece que lejos de ser un tema común para todos los mexicanos y mexicanas, las personas trans, las mujeres trans y los hombres homosexuales han sido en 90% de los casos violentados físicamente por su condición LGBT. De las personas LGBT nos dicen prácticamente que todos en algún momento han sufrido algún tipo de violencia psicológica, desde amenazas de voy a divulgar tu orientación hasta amenazas de muerte. Qué terrible. Desafortunadamente en algún momento se cumplen, ¿no? Claro. Y este me parece un dato realmente triste. 1 de cada 10 personas han sido detenidas por su condición LGBT. Uno pensaría, uno no es mucho, eso 10% de las personas, pero yo me pregunto y les pregunto a las personas que nos hacen el favor de escuchar, si es que ustedes conocen a alguien que ha sido detenido por su condición heterosexual. Ana María, esto tiene que ver entonces mucho con el enfoque que también la cartilla tiene. La cartilla tiene un enfoque muy fuerte por cuanto al tema de las detenciones arbitrarias. Y creo que ustedes dan una herramienta fundamental en esta cartilla, que por supuesto la estaremos distribuyendo, al final les daremos la página en la que estará, pero veo que también tiene un enfoque fuertísimo en el tema de las detenciones arbitrarias, pero continuamos con los derechos, si gustas. Es muy importante, en una de las páginas de la cartilla ustedes pueden encontrar tips muy claros, y eso es lo que quisimos hacer en la cartilla. Incluso hay ejemplos donde ustedes pueden encontrar qué hacer en caso de una detención arbitraria. La mayor parte de las detenciones llevan el tema de abuso de autoridad, violaciones al debido proceso, una serie de cosas que nosotros, y no solo porque la población LGBT tiene que saberlo, en general la población tendría que saberlo. ¿Qué tienes que hacer cuando eres detenido? Uh-huh. Pedirle el nombre a la persona que te está deteniendo. ¿Qué tiempo tiene que pasar desde que te detienen hasta que llegas a una agencia, al Ministerio Público? Que te digan con toda claridad cuáles son las razones de la detención. Y una serie de tips más que nos parece muy importantes que la gente conozca, porque es un tema muy recurrente. Como les digo, prácticamente muchísimas personas de la población LGBT conocen de haber sido detenidas arbitrariamente, haber expresado sus emociones, sus sentimientos en la vía pública. Claro, es terrible esto. Otro derecho importantísimo que me parece que debemos tomar en cuenta es qué pasa con los derechos, en general, las víctimas de derechos humanos, ¿no? Cuando se entrecruzan algunos temas, es decir, la población LGBT, por ejemplo, con activismo o con periodismo o con personas que están luchando por los derechos humanos, entonces los grados de dificultad se aumentan, ¿no? Okay. Hay mayor riesgo para pues poder ser víctima de una serie de violaciones de derechos humanos. Claro, estamos hablando si eres periodista o defensor de derechos humanos, entonces estás en un y además LGBT, esta triple vulnerabilidad que a veces te pone. 6 de cada 10 personas entrevistadas nos dicen que tienen conocimiento de homicidios de personas LGBT. 6 de cada 10. Uh-huh. Y por lo menos una de cada 10 nos dicen que conocían a personas que hoy están desaparecidas. De la población LGBT. Entonces, no es un tema menor. Me parece que es importantísimo también señalar, y te agradezco nuevamente el espacio, que empecemos como a detener de manera muy tajante los discursos de odio que se están dando últimamente a raíz de todas las iniciativas que se han dado desde el Ejecutivo y desde varios ámbitos. Me parece que las reacciones han sido extremas en muchos casos, y parece ser que no se dan cuenta que estos discursos de odio tienen eco en otras personas, y lo que está sucediendo y lo que termina sucediendo es estos ataques tremendos como los que te acabo de comentar. Ana María, es terrible, y fíjate que qué importante es que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas esté teniendo estos enfoques diferenciados, porque, hoy estamos hablando contigo, que eres del Comité de Violencia, llevas estos temas LGBTTI, donde tienes claro temas de desapariciones específicamente, seguramente han documentado también algunos casos de tortura, personas detenidas arbitrariamente, como nos lo acabas de comentar, pero qué interesante es que desde la Comisión Ejecutiva se esté incorporando este enfoque diferenciado, que además la lectura de la ley, estaba leyendo la Ley General de Víctimas, establece perfectamente este enfoque, y esto me pareció algo que trae todos los estándares internacionales para la protección de los derechos de todas las víctimas, pero qué interesante que la Comisión Ejecutiva esté muy preocupada por esta población, porque, las estadísticas que nos estás dando hablan por sí solas. 70% se han sentido discriminados en el tema de la educación, 50% en el trabajo, 80% en temas de seguridad social, es decir, no pueden afiliar a sus parejas. Entonces, creo que esta herramienta es fundamental. ¿Pero qué más tenemos en la cartilla, Ana María? Otro tema interesante es que quisimos destacar cosas que desafortunadamente dentro del ámbito de procuración de justicia no se están necesariamente reflejando. Es el tema, por ejemplo, de los homicidios. Cuando se encuentra, por ejemplo, a una mujer trans asesinada, todos los elementos podrían clasificarse como un feminicidio. Y además ella es una mujer. Entonces, así es como debería en principio clasificarse este asesinato. Sin embargo, tanto la prensa como los ministerios públicos, como todas las personas que están involucradas en este tema, tratan de que no se vea esta parte. Entonces, pues hay titulares como hombre con, la expresión, pero así es como salió el titular, hombre con tetas es aventado del periférico, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta sola expresión en sí ya implica un tema obviamente discriminatorio, ¿no? El no reconocer la identidad de esta persona, etcétera, ¿no? Entonces, y fíjate, Ana María, que hemos tenido aquí algunos programas sobre transfeminicidios, y es bien interesante cómo se desdibuja, digamos, esta condición de las personas trans, ¿no? Como tú lo acabas de comentar. Por supuesto, y no es el caso exclusivo de las personas trans. Me parece que la población trans tiene dificultades particulares y muy complicadas, igualmente en el trabajo y en una serie de ámbitos de la vida. Pero me parece que no es un tema exclusivo. El tema de los asesinatos por odio, claro, se han ido como desafortunadamente siendo más comunes cada vez con los hombres homosexuales, con las mujeres lesbianas. Acaba de pasar hace muy poquito en Monclova, Coahuila, ¿no? Es un tema muy complicado y me parece que es importante empezar a visibilizar. En el tema de las mujeres lesbianas, mucho de violencia sexual, ¿no? Se da mucha violencia sexual por en contra de ellas. Por supuesto. Y como todos sabemos, me parece que no está de más señalarlo, básicamente es un tema de heteronormatividad lo que nos está rigiendo, y todo lo que se salga de esta heteronormatividad es castigado de una forma sumamente severa. Ana María, ¿qué es lo que la Comisión Ejecutiva ha estado haciendo para difundir esta tan importante cartilla? Mira, es importante comentarles que hemos tratado de imprimir lo que dentro de las posibilidades financieras hemos tenido al alcance. Esta vez imprimimos 110.000 cartillas, las cuales han sido repartidas prácticamente en todos los estados. Repartimos de manera directa en la marcha LGBT de la Ciudad de México. Sin embargo, sabemos que no siempre se puede llegar a todos con el papel. Entonces, les invitamos a que entren a la página de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y puedan descargar la cartilla las veces que sea necesario. Nosotros nosotros todavía en el comité podemos distribuir unas poquitas más y nos gustaría, por favor, recibir un correo electrónico, y es todo lo que necesitamos para enviarles a sus estados o al lugar donde ustedes nos indiquen las que tengamos en posibilidad de hacerlo. Pues Ana María, lamentablemente el tiempo se nos terminó, pero no me gustaría irnos sin que nos puedas dar el correo electrónico, la página, el Facebook, dónde podemos seguirte, dónde podemos seguir el maravilloso trabajo que estás haciendo en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como directora del Comité de Violencia. ¿Nos puedes dar datos? Muchas gracias, Solís. Claro, la página de la comisión es www.ceab, que son las siglas de la comisión, .gov.mx. Ahí ustedes en el home, en la parte de abajo, van a encontrar una serie de documentos donde está la cartilla descargable. Y bueno, también les invito a que en esta misma página encuentren, hay un espacio para el Comité de Violencia Sexual, y ahí pueden encontrar los resultados del diagnóstico que les acabo de comentar. Y pues bueno, por otro lado también, si nos escriben, mi correo es anita.suarez@ceab.gov.mx. Con mucho gusto, las cartillas que les podemos mandar de manera física, lo haremos con todo gusto. Ana María Suárez Valencia, directora del Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, muchas gracias por estar aquí en Sonidos Incluyentes. Gracias a ti, José Luis. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Cristina García, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo el apoyo, y a Adriana Aguilar, de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Sonidos incluyentes. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.